estancadas que quedaron por hablar, historias de no correspondidos y de amigos que no están. De menos encontrar un mail que diga hola, ¿cómo estás? Pienso en vos, estés en donde estés. Pienso en vos, estés en pienso en vos, estés en donde estés. All you need is love. All you need is love. All you need is love. All you need is. Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Ahora sí. La sección que más disfrutamos en todo el programa, con Agustina Gallardo. Vineratura. ¿Cómo le va, señorita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. Hace mucho que no decías eso. Hace mucho que no me lo preguntaba para nadie. Para mí que en realidad no tenés vida privada y en realidad... Sí, la verdad que creo que no tengo vida privada. Es más, tengo que dejar de contarle a la gente las cosas que me pasan. Sí. Tener un poquito más mucho, de... Ah, como mucha que red social ahí. Todo el mundo es tu psicólogo. ¿Todos te escuchan? Todos me escuchan. Pero en realidad, todo lo que me pasa lo subo en video de stand-up a Instagram. O sea, ¿todas tus ideas están reflejadas en las redes sociales? Sí, para el chiste, no para la realidad. ¿Y vos, Agustina Gallardo? Hay que dejar cosas para el misterio. ¿Qué idea trajiste hoy? No sé si hay que dejar cosas para el misterio. No lo sé. No te lo voy a contestar. Y vamos a hablar de lo que traje hoy. Prenda la lámpara arriba de la cabeza. ¡Ting! Bueno, es un cuento... Es un cuento que me gusta mucho, de una escritora que todavía no la había traído y que tenía ganas, se llama Clarice Lispector. Clarissa Lispector. Algo así. Nació, se creció en Brasil, es muy particular, sus cuentos son muy particulares, sus novelas también. Igual hoy traje un cuento que lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir charlando, porque está bueno para ver qué ideas nos sacan. Desmenuzarlo. Sí. Iba yo caminando por la avenida Copacabana y miraba distraída edificios, franjas de mar, personas, sin pensar en nada. Todavía no me había dado cuenta de que en verdad no es que estuviera distraída, sino con una tensión sin esfuerzo. Estaba haciendo algo muy raro, libre. Veía todo, sin más. Muy de a poco fui percibiendo que estaba percibiendo las cosas. Mi libertad se intensificó entonces un poco más sin dejar de ser libertad. No era un tour de propietaire. Nada de aquello era mío ni yo quería que lo fuese. Pero creo que me sentía satisfecha con lo que veía. Entonces tuve un sentimiento del que nunca oí hablar. Por puro cariño me sentí la madre de Dios, que era la tierra, el mundo. por puro cariño, sí, sin ninguna prepotencia o gloria, sin la menor sensación de superioridad o igualdad. Yo era, por cariño, la madre de todo lo que existe. La intimidad con que yo le daba cariño le sería aceptable a Dios. Era un sentimiento nuevo para mí, pero muy verdadero, y si jamás lo tuve, es porque no habría podido ser. Sé que se ama lo que es Dios, con amor grave, amor solemne, respeto, miedo y reverencia. Pero nunca me habían hablado de cariño maternal por él. Y así, como mi cariño por un hijo no lo disminuye y hasta lo aumenta, así, ser madre del mundo era mi amor únicamente libre. ¿Nunca les pasó esto de, digo, no así tan, esta idea tan rara de sentirse la madre de Dios, sino de ir caminando y sentirse como, como era una especie de... Sí, como que ni siquiera es ser dueño, porque no importa, no es una cuestión de apropiarse de lo que ves, sino de que... Una empatía con el mundo vendría a ser. Una sensación muy de paz, de serenidad. Complacido totalmente, sí, como flotando en una nube ahí. A mí me pasa que cuando siento eso, capaz que hasta bailo un poquito en la calle, tipo disimulada, porque después me doy cuenta de que hay gente alrededor mío de que no sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Vos cantás en la calle? Modulo así, porque no soy buena cantando, pero a veces se me escapa algún intento de así de empezar a cantar y ahí me callo. Me estoy cruzando con mucha gente últimamente que conozco y voy cantando. No sé si es extraño, para mí no es extraño. Para mí tampoco. A mí me gusta, pero no sé qué piensa. Cantar. Habría que hacer una encuesta en la calle. No, tranquilo. Bajito, sí, para uno. Para uno, claro. Ah, sí, sí. Siguiendo la letra. Sí, eso sí. Y como así, modulo. Y capaz que hago alguna seña del instrumento que suena. Ah, tipo, te toca la batería, la guitarra, el bajo, todo. No tiene nada que ver con nada, pero... ¿Ustedes no le hacían las partes de redoblante al himno? Con la cabeza yo hacía, así como la sacudía. Bajito para no me reten, porque no sé, capaz que me retaban, no sé. Sí, hay que ser respetuosos con el guarda. ¿No te vas a tirar un pedo cuando estás cantando la Aurora? Sería una buena idea. Sería un buen micro. Bueno, entonces tenemos en la avenida Copacabana a la madre de Dios. A esta personaje nuestra. Que va caminando por la calle y de repente mira todo y la invade una sensación de paz y de amor. Muy fuerte, algo como muy intenso, algo que no le había pasado nunca. Y entonces le pasa algo que es más o menos así. Y entonces casi pisé una enorme rata muerta. En menos de un segundo estaba erizada por el terror de vivir. En menos de un segundo... Me deshacía en pánico y controlaba como podía mi grito más profundo. Casi corriendo, sigue entre la gente, terminé en la otra cuadra, apoyada contra un poste, cerrando violentamente los ojos que no querían ver más. Pero la imagen se colaba por los párpados. Una gran rata parda, de cola enorme, con las patas aplastadas y muerta, quieta, marrón. Mi miedo desmesurado a las ratas. Toda trémula conseguí seguir viviendo. Toda perpleja seguí caminando con la boca infantilizada por la sorpresa. Intenté cortar la conexión entre los dos hechos, lo que había sentido unos minutos antes y la rata, pero era inútil. Por lo menos la continuidad los ligaba. Los dos hechos tenían ilógicamente un nexo. Me espantaba que una rata hubiese sido mi contrapunto. Y la rebelión me tomó de súbito. ¿Entonces yo no podía entregarme desprevenida al amor? ¿De qué me quería hacer acordar Dios? No soy persona que necesiten que le recuerden que adentro de todo hay sangre. No solo no olvido la sangre de adentro, sino que la admito y la quiero. Soy demasiada sangre para olvidar la sangre. Y para mí la palabra espiritual no tiene sentido, ni tampoco la palabra terrenal tiene sentido. No era necesario arrojar una rata a mi cara tan desnuda. No en aquel instante. Bien se podría haber tenido en cuenta el pavor que desde niña me alucina y me persigue. Las ratas ya se rieron de mí. En el pasado del mundo, las ratas ya me devoraron con avidez y con rabia. ¿Entonces era así? ¿Yo andando por el mundo sin pedir nada, sin necesitar nada, amando de puro amor inocente y Dios mostrándome su rata? La grosería de Dios me hería y me insultaba. Dios era bruto. Caminando con el corazón cerrado, mi decepción era tan inconsolable como la decepción que sentía cuando niña. Seguí caminando buscando olvidar, pero solo se me ocurría la venganza. ¿Pero qué venganza podía tomar yo contra un Dios todopoderoso? contra un dios que podía aplastarme incluso con una rata aplastada. Esa me suele pasar más, de qué venganza tomar contra Dios. Me pasa más que la del enamoramiento, ¿no? Porque, digamos, pongámosle a Dios otro nombre, la naturaleza, Héctor, o un viento que te tira un cuaderno. Claro. Cualquier cosa. Sí. Es algo que nos gana así de imprevisto, entonces no podemos hacer nada contra eso. Nos gana de imprevisto. A mí, yo lo que te iba a decir es que para mí el personaje, en el momento que va caminando por Copacabana, como en la primera parte, está enamorado. En realidad no sé si es Dios lo que le da el amor, pero ya viene sintiendo el amor antes de arrancar el relato, como que ya está enamorado. No es que se va enamorando a medida que pasa el relato, sino como que ya viene de algo muy amoroso. Para mí es un momento del personaje en el que se siente cómodo y a gusto con la situación y el momento que está en su vida. Entonces, Claro. Es como que va caminando de puro placer y ese sentimiento de tranquilidad y felicidad. Pero, que irrumpe con una Por ejemplo, rata. ¿A vos no te pasa cuando estás en uno de esos enamoramientos repentinos, por ejemplo, de... No digo el amor de tu vida, sino un enamoramiento primaveral. Un enamoramiento primaveral, un septiembre hasta noviembre. Un amor de verano. Cariño, abrazo y beso. Y nada más. Pero ¿no te pasa, por ejemplo, que cuando estás yendo a ver a esa persona, encontrártelo más? No pasa nada más. Solo encontrarte es como que vas... Qué lindo todo. Qué lindo es la vida. Y le daría 5 pesos a un mendigo. Pero después no, pisaba una rata muerta. Y te das cuenta que en realidad no existe la primavera, sino que la vida es un otoño que te devuelve a la realidad. Hay un tema ahí con las estaciones, ¿no? Aparte Sí. Que sea Copacabana no es lo mismo que sea cualquier otro lado. Pero igual, No. Antes de seguir hablando, quiero leer como un tercer momento del cuento que lo completa, como en una triada. ¿Quién sabe? Tal vez fue porque el mundo también es rata y yo había pensado que estaba preparada también para la rata, porque me imaginaba más fuerte, porque hacía un cálculo matemático equivocado del amor, pensando que, sumando las comprensiones, yo amaba. No sabía que es sumando las incomprensiones que se ama verdaderamente. Porque yo, solo por haber sentido cariño, pensé que amar era fácil. Porque no quise el amor solemne, sino comprender que la solemnidad ritualiza la incomprensión y la transformamos en ofrenda. Y también porque siempre fui de pelear mucho. Mi manera de hacer las cosas es peleando. Porque siempre intento hacer las cosas a mi manera. Porque todavía no sé ceder. Porque en el fondo quiero amar lo que yo amaría y no lo que es. Porque todavía no soy yo misma y entonces el castigo es amar un mundo que no es el mundo. También porque me ofendo fácil. Porque tal vez necesito que me digan las cosas con brutalidad, porque soy muy terca. Y como soy muy posesiva, me fue preguntado, con cierta ironía, si también quería la rata para mí. Porque solo podré ser la madre de las cosas cuando pueda agarrar una rata con la mano. Sé que nunca podré agarrar una rata con la mano sin morir de mi peor muerte. Me gustó eso de la idealización. Como que me parece que en realidad el amor tiene un montón de eso, ¿no? De que uno en realidad no se enamora casi ni de la persona, ni se puede enamorar de un gesto y de algo que idealiza a uno, ¿no? Yo sí. Creo que este cuento, perdón, es como un momento bisagra en la construcción de la identidad de esa mujer que va caminando. Uh-huh. Primero es un amor inocente, un amor... fácil también al mismo tiempo, porque ella ama lo que le es dado y lo que le gusta y lo que es lindo de ver. Y cuando se encuentra con la rata, se da cuenta de que en realidad todo es la rata y que uno tiene que querer las cosas con la rata ahí muerta, aplastada en el medio de la calle. Entonces, quereme con la rata muerta. Claro, es como un obstáculo que está en el camino ahí que claro. No te va a gustar, pero sin embargo tenés que aprender a convivir con ello. Todo por ahí lo que decía vos, Gonza, de... del amor ideal, como que uno siempre idealiza... El amor idealizado. Claro, como que idealiza una persona y después se conforma con el 18%, no sé. Con algo. Con un pedacito de que yo te había idealizado, claro. Que lo satisfaciste. Y después tenía un montón de cosas que no entraban en el combo que yo había idealizado, pero que sin embargo... Fue. Ya está. Sí, ya sabemos que lo estoy idealizando, ¿para qué me voy a quejar si no tiene todo lo que me idealicé, no? Claro. Porque tengo un poquito, ya está. Un poquito nomás. Pero el cuento se llama Perdonar a Dios. No sé si lo había dicho. Y ahí, en, digamos, en Dios, yo no creo que esté hablando de un Dios bíblico, digamos, por decirlo de alguna manera, sino que lo hago más amplio. Y del amor este idealizado también, yo lo creo que también puede hablar de ella misma, digamos, este cuento. O sea, de ella o de lo que fuese, digamos. Es como una forma de ver el mundo y desde ahí relacionarse con el mundo, en un modo muy amplio, digamos. Claro. Yo lo que lo había pensado también, si lo bajo al amor, es idealizaste la persona, esa persona satisface. El 70%, estás muy conforme, pero de repente te das cuenta que no puede masticar sin respirar. O sea, no puede masticar sin respirar, claro, así. Y hace ruido horrible cuando come. Y ahí está la rata muerta, ¿no? Y bueno, es un poco perdonar a Dios. Pero en realidad, ¿de quién es la culpa? ¿Del que tiene la rata muerta o del que cree que no hay rata muerta? Claro, para mí ahí está la cuestión. Para mí la cuestión es aceptar, aceptar a la rata. Con la rata muerta. Sí, claro. Sí. Claramente. Eso es el amor. ¿El amor es una rata muerta, entonces? Yo creo que nos estamos poniendo un poco cursis y amorosos y muy espirituales. Es la primavera. Es la primavera. Y yo tengo una idea. Dale. Pedir un vino. Dale. Pero vos no tomes mucho, que después te emborrachás y te tengo que llevar a tu casa, tengo problema con tu vieja. Las palabras se atropellan en mi boca y así se me complica la expresión. Son murciélagos negros que giran, se enroscan y se enredan en el hilo de mi voz. No hay urgencias, no hay planes por hacer. Ahora es siempre. Psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante.

así como si yo me hubiera visto venir, o tal vez no me vio, y lo que pasa es que es un poco, estaba mirando a ver si venía el bondi, o como tantas veces que uno mira a lo lejos y no ve lo que está cerca, digamos, es muy probable, es muy pero muy probable que ella no me haya visto venir. Entonces yo me acerco y la encaro, porque la posta es que yo fui y la encaré bien encarada, como debe hacer. Yo la encaré y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Hasta ahí? Bien, muy bien, vamos hasta ahí. Después, pero... No nos vamos a engañar, digamos las cosas descaradamente. Lo único que me falta es que hagamos que me haga el verso a mí misma. Seamos sinceros, la mina no podía dejar de verme. Ella me vio, bien que me vio cuando yo venía, pero se hizo la boluda, bien la boluda que se hizo. Para ver si en una de esas yo pasaba de largo, sin darle bola, ni pararme a hablarle, ni nada de eso. Esa es la cosa. Aunque duela, esa es la cosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué vamos a decir las cosas de otra forma? Se hizo la boluda porque miraba para otro lado. Donde estaba mirando tenía que ser ciega para no verme. Si yo venía de frente venía, aunque... Y por ahí una de esas minas, de esas personas, va, que parece que están mirando algo, pero están en babia total. Miran sin ver, están perdidas en sus mundos personales. Un gente con una intensa vida interior. Y me parece que esta mina es esa clase de personas. Se la ve sensible, sensitiva, etérea, qué sé yo, carismática. Por ahí no me conoció al venir. Digamos, no estaba acostumbrada a verme ahí, yo por esa calle. Hay que considerar que me ve siempre en el club y hay que dejar en claro que yo me desvié también. Bien desviado de mi recorrido habitual, solo para verla. Eso hay que considerarlo. Yo fui allá con la peor de las intenciones. Viejo lo en celo de época de cacería. Después de todo, cuando yo le dije, hola, ¿qué tal? Yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿O cómo te va? Hola, ¿qué tal? Le dije yo. Hola, ¿qué tal? Puta, qué boluda, debería haber grabado la conversación. Cuando yo le dije eso, ella me miró un instante, un solo instante, como si no me reconociera. Esa fue la impresión que tuve. O por ahí no me escuchó bien. ¿Será sorda? Me cago, primero chicata que mira sin ver y después sorda. O sea, hacía la boluda, digamos la verdad, se hacía la boluda. Como para disimular el no haberme saludado antes. Más bien se tiró el lance de que yo pasaba por al lado y no le dirigiera la palabra. O por ahí es distraída. O sea, ahí está el punto, distraída, como son las minas y son tan lindas. Están en otra cosa, en otro mundo, en otro nivel, no sé. Y qué linda que estaba ayer. Hermosa, así, con el pelo recogido. No sé si no le queda mejor la cola de cabello que el pelo recogido. Mirá lo que te digo. Y ese look bien de nena. Con el jogging de gimnasia, la pollera tableada, las medias tres cuartos. Por suerte no estaba con esa musculosa violeta ajustada que le viene el verano, porque si estaba con esa violeta, nomás me caigo muerta al piso. No me salen las palabras. En donde me paro frente a ella, ahí nomás se me cortan todas las cuerdas vocales de un solo saque y no me sale... una palabra, ni que me cague. Si estaba con la musculosa violeta, yo iba a empezar a gesticular. Y en vez de darme bola, me iba a dar una moneda de limosna. Y por otra parte, si hubiese estado con la musculosa violeta, se hubiese cagado bien de frío la pobrecita. Porque el tornillo que había ayer a la tarde era considerable, te cuento. Pero lo cierto de todo... ¿cómo diríamos? Lo pragmático es que me contestó hola. Así. Así nomás. Yo le dije, hola, ¿qué tal? La mina me dijo, hola. Ni una cosa terrible de hola, mi amor, mi cielo, ¿cómo estás? Pero tampoco me mandó a la puta madre que lo parió. Hubiera podido quedarse callada también. Después de todo, ¿por qué no? Si en el club nunca nos habíamos hablado antes. Nos veíamos, sí, yo la miraba todo el tiempo y eso, pero... lo que se dice hablar. Así, hablar, no, nada. Ni un cabeceo siquiera. Soy tan pelotudo que no me animaba. Hay que ser boludo. Pero ahora ya está, ahora se acabó, ahora otra cosa, ahora cambié. Ahora tengo otra actitud, bife, en cara, pura, exige. Lo pensé, lo hice, pum, listo, hola, ¿qué tal? Le dije. Y ella me contestó, hola. Ni para tirarse debajo de un tren, por fría y desinteresada. Estaba esperando el bondi y le dije entonces, no. No. Eso fue después. Lo del ómnibus fue después de eso. Yo le pregunté primero, ¿qué haces? Eso mismo, yo le pregunté así, ¿qué haces? Una formalidad, digamos. Pero que demuestra cierto interés de uno por la actividad de ella. Digamos, como que su actividad no te resbala, no te pasa desapercibida. Interés. Tal vez debería haberle preguntado algo más inteligente, más profundo. Soy una pelotuda. Días, meses, años preparando el encuentro y no haber pensado en otra pregunta más interesante. No sé, algo referido al cine de Kurosawa, por ejemplo, o al teatro. Algo que me diera pie para una conversación, no sé, más prometida. Pero... Mejor no. Mejor no apresurar tanto las cosas. Estuve bien. Sí, estuve bien. Paso a paso, tranquilo. Nada, atropellarla. No es mi estilo tampoco. ¿Qué haces? Incluso corto, seco, tajante. A lo Mickey Rook. Corta. Nada de... ¿qué haces? María o Isabel o como se llame. Petty, creo que le dice. Y no le voy a decir Petty a la primera de cambio. Porque ¿qué hace? Cortito, exacto, económico. Ahí, digamos... ¿Qué dijo ella entonces? Bien. Sí. Sí, bien, dijo. Sí, creo, ¿no? Sí, ella contestó, bien. Pienso que confundió las preguntas. Creyó que yo le había preguntado cómo está, otra gilada, otra formalidad. Pero es posible, digamos. Es seguro que ella creyó eso. No me trago la teoría de que sea sorda. Más bien me confirma lo de su distracción, claramente. Es... Bueno, la cosa es que contestó bien, cortito también. Como quien no quiere descubrir sus emociones. Como que no quiere mostrar todas las cartas del mazo. Cuando alguien la apura, como la apuré yo, así bien apurada. También podía estar hinchada las pelotas, seamos sinceros. Y si hay que ser crueles, seamos crueles. Por ahí me vio y se la imaginó. Se dijo, esta pendeja pelotuda me va a venir a atracar, ya me la veo. Porque esas minas tan, pero tan lindas ya tienen toda una cultura, una perversión con respecto al ataque. Si todos se, o sea, todos se la quieren levantar. ¡Es un infierno! Ven bajar el barro estas pendejas. Y eso que yo fui sin mostrar mis intenciones. Bien mansa fui. Si ella se hacía la estrecha... o la difícil, bien que yo podía decirle, ¿pero vos qué te pensás? ¿Que yo intento atracarte? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién me sale? ¿Quién te crees que sos? Lo hubiera podido decir. Pero la verdad, la posta, la verdad de la milanesa, la realidad pura, amigo mío, mal que le pese a todos, los que andan, a todos, a cada uno de los que anda atrás de ella... Es que la mina no me sentó de culo ni me rebotó. Me dijo, bien. Equivocado o no, me dio pie para seguir la conversación. Esa es la apuesta. Si me hubiera dicho, ¿y a vos qué mierda te importa? Hubiese sido otra cosa. Ahí sí, ahí admito que el intento se podría haber considerado claramente un fracaso. Pero no fue así. Por eso digo que el asunto fue un gran adelanto. Vamos, querido viejo nomás. un gran adelanto de no poder ni saludarla en el club por el cagazo de la circunstancia a poder hablar con ella cuando se me cante. Y ahora sí, a volver a encarar en el club, ahí otro gran paso. ¿Es un adelanto o no es un adelanto? Tal vez ella, sí, un poco... No, tampoco nos vayamos de boca. Un poco fría. Friona. Fría por demás, acordemos, porque bien podría haber sonreído un poco, no digamos mucho, un poco, algo, como con, no sé, como compromiso. Aunque yo la he visto bastante sonriota en el club, porque ahí es su manera de ser. Por ahí, no sé, por ahí tiene un quilombo grande en su vida. Por ahí tiene el viejo enfermo. Pero o... después de que ella dijo bien, ¿qué vino? Yo le pregunté si estaba esperando el bondi. Le pregunté, sí. Sí, serio. Hay que ser hijo de puta para disfrazar estas cosas, ¿eh? Seriota, como si no la hubiera visto cagarse de risa con el rubio pelotudo ese que está en el club ahí. ¿Sería conmigo en todo caso? Con el rubio bien que se cagaba de risa. Aunque yo tampoco hubiera sido muy lógico que se cagara de risa con lo que le pregunté yo. Si venía el bondi o qué estaba haciendo. Un tipo casi desconocido como yo, para colmo. Tendría que haber sido una tarada total, un imbécil, una mogólica. Vamos a tratar de ser sinceros también y autocríticos. Hasta el dolor, si es necesario. Porque tampoco es la cosa tirarse a la mierda. ¿De qué se iba a reír la pobre mina con las boludeces que le estaba preguntando yo? ¿Cómo fue que le dije? Estaba esperando el bondi. Así le dije. ¿Y ella qué me quería dar una satisfacción? ¿Quería informarme un poco más? ¿O darme un dato? Para ver a dónde se rumbeaba. No. Eso es una boludez. Porque después me dijo dónde vivía. Ahí tenés otro punto muy positivo. Muy seca, muy calladita, pero se dio maña para decirme para dónde vivía. Sí, el 112. Será muy distraída, pero se sabía el ómnibus que tenía que tomar. ¿Venís de lejos? Algo así le dije. Mendoza al 3000, contesta. No, primero dudó. Sí. No. Se contradijo. Sí. No. Mendoza al 3000. Entonces, ¿qué pasó después? Ay, se hizo el silencio. El silencio. Qué maldito silencio esa brecha. Un buco. Qué pelotudo. Me quedé sin nada que decir. Qué imbécil. Cuando me acuerdo me hago mierda. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? ¿Cómo fue un silencio incomodísimo encima? Estúpido. ¿Cómo llamarlo? Precario. Porque no fue que los dos nos quedamos en silencio tratando de disfrutar la belleza del momento. No. El silencio se alargaba y se alargaba. Y a mí no se me ocurría nada para decir. Por suerte ahí no sucumbí en la tentación tampoco de decir, bueno, chao, listo. Y pirarme con la cola entre las patas. Escapando de ese momento horrible. En eso estuve bien. Ahí tuve templanza. Superé el primer impulso. Me sobrepuse. Enfrié la cabeza. Paré la pelota. Le metí para adelante. Ah, lejos, le digo. Ya sé. Una boludez insignificante. Pero bueno, fue un recurso más que apropiado para salir del paso. Tanto que ella, y como para evitar caer en otro pozo, tal vez para alentarme, enseguida me dice... Qué frío que hace. Y ese era el momento. No, ese era el momento. Dios mío, ¿cómo pude dejarlo pasar? Ese era el momento para decirle, ¿quería tomar un café? El momento exacto era. Tenía frío, estaba oscureciendo. Me dio el pie para colmo. Yo tenía que aprovecharlo invitándole a tomar un mísero café. Ahí estaba el tiro, ahí estaba. Y... ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? Un poco cagazo, es cierto. Una pregunta de esas es ya desnudarse completamente, dejar al descubierto los más bajos instintos. Pero otro poco, porque no se podía, no, no era posible. Yo estuve bien. Pese a todo lo que quiera torturarme, estuve bien. La mina estaba esperando el colectivo, tenía que volver a la casa, la estaba esperando los viejos. Creo que hasta tenía el viejo enfermo. Y yo tenía tiempo para ir a tomar un café. Eso era. Por eso no lo hice. El ómnibus podía aparecer, además, en cualquier momento. Es cierto que yo no lo veía, pero lo intuía. Lo olfateaba en el aire. Los bondis aparecen de improviso. Así andan como locos y yo no iba a andar invitándola a un café cuando la piba estaba esperando. Y eso que tenía guita para invitarla y todo, te cuento. Pero no me pareció prudente. Es una cosa de respeto hacia la otra persona, hacia el ser querido. No, no, o sea, no me parecía que... ¡Mentira! ¡Mentira! Soy un pelotudo. Un pelotudo atómico soy. Tenía que invitarla a tomar un café. Dejar sentado ahí un precedente sabiendo que... Sí, no me iba a aceptar, porque estaba muy apurada. Y todavía mejor, si no aceptaba, mejor, porque... No era mucha la guita que tenía igual. Estaba... Había ido preparado, pero... Clavar una pica en Flandes. ¿Cómo es la cosa? ¿Flandes? Hacerle saber... Que el mío es un interés sincero. Yo no vengo con buenas intenciones, que conmigo no cuente como amigo, que no me venga con confidencia de otros noviazgos, ¿no? Tenía que invitarla, admitámosla, fui un pelotudo. Y en eso, para colmo, viene el bondi. Yo creo que ahí se empezó a desbarrancar el tema. Ahí dijo, ahí viene. Siempre mirando lejos, siempre los brazos cruzados sobre el pecho, apretando los libros de inglés. Ahí viene. ¿Quién? Digo yo. Siempre, boludo. Temí que fuera un novio, el rubio. No sé, el rubio, por ejemplo. Te juro que me corrió un escalofrío por la columna. Aparte del frío helado que hacía anoche. El bondi, dijo ella. Entonces yo le pregunto... Le digo... ¿Cómo le dije? ¿Vas a andar por el club? Cuando se subió al bondi, justo porque... ¡Qué rápido que llegó el hijo de puta hasta la esquina! Después dicen que el servicio urbano es malo. Dejate de joder. Ella dijo que venía el ómnibus y 2 segundos después el ómnibus ya estaba en la esquina. Después... Después quieren que no haya accidentes corriendo este hijo de puta como corre. Míralo. Míralo cómo corre. Sí, no... No sé. Otra vez, sus clásicas indecisiones. Ya me tiene podrida. Con esa indefinición. No, no, basta. No sé si es tan inteligente como parece. Sí, no, no sé. Me dice así, subiéndose. En una de esas. Al menos me tiró una esperanza. Me dejó, no sé, ahí, abierta una puertita. Hasta creo... Que sonrió al despedirse. A ver, espera. ¿Qué le dije yo en ese momento? Nos vemos entonces, le dije. Una cosa optimista, arriba, un canto a la vida, a la esperanza, ¿viste? Ahí, nos vemos entonces. Y dado por cerrado el diálogo, sin darle tiempo, no, agregar nada, ¿viste? Quedándome con la última palabra. Porque hay que ser así, estas minas... Es como Maradona, no hay que darles tiempo a pensar. Si las dejas da vuelta, si las dejas le dan ahí, te dan vuelta la cara, te disfrazan de Diego. Con estas minas es lo mismo. Nos vemos entonces, en afirmativo, poniendo yo las condiciones, segura de mí misma. Vamos, bien, muy bien lo mío, bien yo, bien. Porque ahora, El sábado puedo ir al club y encararla directamente, preguntarle algo de lo nuestro, de nuestro pasado en común. ¿Qué tal el viaje? Por ejemplo. Y ahí está, ¿qué tal el viaje? ¿Y si está con el rubio? Mejor, mejor, querido, mejor. Total, yo no lo ofendo ni le digo nada grave. Me acerco y le digo, hola Peti, ¿qué tal el viaje el otro día? Y el rubro que se muerda los codos. Porque yo con esa frase, con esa pregunta, estoy dando por sentado un episodio en común. Un hecho compartido, en el cual él ha quedado completamente out. Afuera, de lado, a la mierda. Mirá lo que yo te digo. Ya está, muy bien. Bien, bárbaro. Perfecto, muy bien. Bien yo. Es así, así son las cosas. ¿Qué querés que te diga? Seamos realistas. Seamos realistas. No me dio ni 5 de pelota. Me contestó así, al voleo, por educación. Porque una mina educada y no me quiso escupir la cara. Pero no me dio ni 5 de pelota. Ni se alegró de verme. Ni le causó ningún placer conversar conmigo. Vamos a la verdad. A la posta. Mejor dejemos el asunto de lado. De una buena vez por todas y dejémonos de joder. Caso cerrado. Derrota total. A otra cosa. Basta con la Peti. Se acabó. Nuestra relación ya terminó. No, a la lona. Ya fue. Pasemos. No sé. Mejor a la Valeria. Que estará fulera, pero me da bola. O por lo menos pienso que si la encaro me da bola, sí. O al menos me busca, me habla, me mira cuando más no sea, no sé. No será tan linda como la otra. Pero ahí se vislumbra por lo menos una posibilidad. Vamos adelante con la Valeria. Chao, listo. Listo el pollo. Otro tema, a ver, pensá en otra cosa. Otra cosa, a ver. ¿Cómo forma más central el domingo, a ver? Y en el arco va a atajar el oso. Bien, bárbaro. Perfecto. ¿Quién va de 4? Y tiene que ir de Leo, no queda otro. El camello y Leo. Sí, me gusta. Bueno, me gusta. ¿Y de 2? Pero ella sonrió al subir al bondi. O yo soy muy boludo, o juraría que ella sonrió. Sonrió al subir el bondi, sonrió. Como un rictus. Como un algo. Pero ella sonrió. Además tiró el dato de dónde vivía. Ella dijo... ¿Cómo fue que ella dijo? Ella dijo... Nuestra suciedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Thank you. Esa fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Muchas gracias. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Ranas y bagalleros, esto ha sido casi que el final, porque el final es cuando se termina. Claro, el final es cuando, por ejemplo, tengo una idea. Ajá, decime. Nada, tengo una idea. Ah, no, pará, yo tengo una mejor, yo tengo una mejor. Es para mí, porque capaz que me puede hacer salvar. ¿Sos de eso? Y a veces sí. ¿Vos tenés la esperanza todavía de que una idea... ¿te va a llenar de guita? No, no quiero llenarme de guita. Quiero cambiar el mundo. Oh, ¡mi vida! ¡Qué ideal! Idealista. Está bien. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos qué querés hacer con tus ideas? A mí me gustaría que me salven a mí, en principio. que me veo complicado, me veo como medio naufraguando. Y... bueno, pero si estás náufrago tenés un montón de tiempo para pensar un montón de ideas. Y sí, con poco recurso y con poca gente para compartir. Tengo algunas otras ideas. Ay, pero ahora no se me están ocurriendo. Las tengo anotadas, pero las tenía anotadas en un cuaderno que lo perdí hoy. O sea que se fugaron tus ideas, tu banco de ideas quedó en la calle. Sí. Bueno, tengo otra idea ahora. Ajá. ¿Y si alquilamos un auto y nos vamos a Las Vegas? Oh. ¿Te gritás? Sí, me gustó. Me gustó. Bueno, vamos. Un auto y aunque sea... o un avión. Si no, nos vamos a Las Vegas. ¿Cuál es Las Vegas de Argentina? ¿Mar del Plata? El bingo de Loma de Zamora. No, pará, que yo el otro día estaba pensando que había un Las Vegas de Argentina. ¿Villa Carlos Paz o...? Puerto Madero. Puerto Madero, decir que es Las Vegas. Sí, era más cerca. Sí, puede ser. Bueno. ¿Nos vamos a Puerto Madero? Nos vamos a Puerto Madero. Nosotros, ustedes, damas y caballeros, hagan lo que les quieran. Esto ha sido El Purgatorio. ¡Chao, chao!